melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Cada miércoles a las 7 en la noche, bajo el farol. En Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Sí, es difícil entrar sin reírse, pero queridos oyentes, bienvenidos a una entrega más de Metropólica Radio Internacional, hoy noche bajo el farol, y estamos aquí pues en unos ligeros ataques de excesos de risa, porque les vamos a contar la experiencia. Se llama psicología del humor. Sí, fue una experiencia interesante. En el estudio tenemos un botón rojo que se enciende cuando estamos al aire, y no es mi trabajo encender el botón. Sin embargo, yo lo encendí. El que enciende el botón es Javier. Presente. Entonces, yo lo encendí. Javier me miró. Recorrió la mitad del salón. Uy. Fue, apagó el botón, me miró y lo encendió. Y se encendió en silencio. Eso fue un acto sublime, Javier. Fue muy bacano. Bienvenidos a Metropólica Radio Internacional. Hoy comenzamos con buen humor. Para nosotros es cómico. Y esperamos que para ustedes también les suene cómico. Que siempre se hace algo diferente. Sí. Javier, bienvenido a Metropólica Radio, bajo el farol. Gracias, Miguel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bien, Natalia, tú también ahí sentada, llegaste full a tiempo, y bienvenida hoy en Metropólica Radio Internacional, bajo el farol. Muchísimas, muchísimas gracias, por aquí encantadísima de estar nuevamente con ustedes, conectada con estos temas tan bacanos que estamos tratando durante estas semanas. Así que disfrutemos y bueno, ajá, entremos en materia, oye. Bien, y interesante lo que hemos visto en las estadísticas. Hemos estado subiendo muchísimo a nivel local. Acá en la ciudad de Villavicencio estamos subiendo un 50.32%. Para nosotros es sorprendente a nivel local, sin dejar de un lado, obviamente, todo la gran señal que tenemos a nivel internacional. En este momento tenemos conectados un buen número de personas y bienvenidos, gracias a todos nuestros oyentes, los queremos mucho y la función es básicamente para esto. Saludos a la persona que nos escucha desde Egipto, o sea, en el Cairo, sí. Ajá. Tenemos un par de oyentes en el Cairo. Que eso es internacional. Imagínate. Total. Bien. ¿Nos presentas el tema de Amibian House? ¿Cuál es el que vamos a escuchar, Natalia, para abrir el programa hoy? Bueno, hoy vamos a estar escuchando Back to Black. Y bueno, como estamos hablando acerca de los excesos, de esas patologías que se recurren, vamos a hablar de esta chica, de esta preciosa cantante que ya se nos fue, y de cómo los excesos, pues, tomaron su vida. Esta canción pues narra o habla acerca de cómo se vuelve a aquellas cosas oscuras, a las adicciones, a los momentos depresivos, a las tristezas y demás. Entonces, esto es parte de... Este es Back to Black, Amibian House en Metropolica Radio Internacional. Ya nos vemos en un momento y continuamos, comenzamos con nuestra escena, con nuestro escenario hoy en Bajo el Farol. Ya regresamos. Metropolica Radio Internacional, Dirección General Miguel Rico López. Tenemos pues nuestra licencia publicada en la página web. Pueden ustedes consultar en condiciones y en legal en Metropolica, donde van a ver toda la información nuestra. Están en el estudio hoy Javier Camilo García, psicólogo también, egresado de la Universidad Santo Tomás. De Santo Tomás. Uy, sí. Decir cooperativo, pero uy, no, ¿cómo así? No, Santo Tomás. Uy, no, golpe de, bajo. Santo Tomás de Aquino, los la Santoto. Los tomasinos. Natalia, egresada de la universidad espectacular, la Conrad Lorenz. Qué pena. Un saludo, sí. Qué pena. O sea, sí, ya me bajo de mi pedestal. Rolita. Mis respetos. Y Miguel Rico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Excelente universidad. Sí, pero ahí a lo gaminoso. No es porque seamos gaminosos de la Nacional, sino de la Nacho. La Universidad Cantera de Colombia. Sino que cada uno tiene su estilo y eso es lo que nutre Bajo el Farol. Natalia. Bueno. Para esta noche vamos a estar trabajando el tema o abordando el tema de los excesos patológicos. Y desafortunadamente, esta vida moderna en la cual nos estamos enfocando nos lleva a estos excesos y los normalizamos. Los vemos como algo que parte de la cotidianidad y vivimos en esos apuros innecesarios, vivimos en ese afán de que todo tenemos que resolverlo nosotros, que todo depende de nosotros, y eso pues nos lleva a muchas situaciones conflictivas en nuestra vida. Entonces, bueno, abordemos el tema de los excesos. Y una de las cosas que nos traen los excesos es que nos restamos tiempo, nos robamos tiempo realmente de manera voluntaria con los excesos, porque los excesos finalmente es una decisión personal. Esto no tiene nada que ver, como en todos los aspectos, como en todos los enfoques, todos los aspectos de la psicología, es un tema total y absolutamente de decisión personal. Aquí nadie te obliga a que a que tomes como lección en tu vida al vivir en el tema de los excesos. Vamos a hablar un poco del síndrome de Otelo, que es lo teníamos en colación, no lo teníamos presente para el programa, pero antes de entrar al programa en nuestro comité habitual vamos a tener de Otelo, vamos a tener una invitada a las 7:40 más o menos. Vamos a tener nuestro cactus tradicional y nuestro Alimentando emociones, Javier. Sí, señor. Vamos a tener varios temas muy interesantes. Entonces, como siempre, la idea es trabajar diferentes aspectos y perspectivas. Y pues nos va a acompañar una invitada y ahorita más tarde se va a conectar Camila, donde abordaremos la segunda parte de excesos. Desde diferentes índoles, porque el exceso no solamente es amoroso, es económico, es patológico y a veces a nivel de la salud mental, el exceso de nuestra conducta puede ser resultado de algún comportamiento externo relacionado a la sociedad. ¿A qué quiere decir eso? Si cuando niños nos dijeron que éramos feos, que éramos gordos, que nuestro físico no gustaba ante la sociedad, posiblemente a raíz de tantas veces que nos dijeron eso y nos repitieron desde diferentes contextos, familia, hogar, escuela, entre otros, se generó un exceso. ¿Cuál exceso? No estar conforme con nuestra figura, no estar conforme como nos vemos, y eso genera anorexia, genera diferentes acontecimientos. Por eso hay que entender y tener muy en cuenta qué es lo que decimos a los demás, qué repercusiones puede traer este aspecto, porque en ocasiones no medimos las palabras, no medimos las consecuencias. Hablamos para pensar, pero no pensamos para hablar. En ocasiones no entendemos de que todo está articulado, de que lo que ocurra en la familia, en la sociedad, puede afectarnos, porque lo que hemos dicho siempre, somos seres sociales y un niño es bastante vulnerable a lo que la sociedad le diga. Por eso es muy importante no decirle a su hijo o hija, eres el más bonito, el más inteligente, porque cuando se dé cuenta de que no va a ocurrir eso, pues se le va a destruir esa falsa realidad y a partir de ahí va a generar un comportamiento negativo. Es decir, Javier, eso tiene que ver con que menos excesos, menos estrés. Correcto. Cuando vamos un poco más a la realidad del proceso, cuando nos damos menos palo, cuando nos exigimos menos, pues la vida es un poco más placentera. Pero si todo el tiempo, no, es que me dijeron que estaba gorda, cada rato se va a pesar, cada rato no va a comer, eso es un exceso que afecta a nuestra salud física y mental. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros pongamos un límite, una barrera. ¿Qué puede pasar a partir de ahí? ¿Qué es lo que nos permee, que nos afecte? ¿Es válido o no es válido? ¿Es verdad lo que dice la sociedad? Es decir, que los excesos, no solamente el exceso, y perdóname, la exageración en conductas amorosas, sino también tiene que ver con trabajar, con estudiar, en las relaciones, en la manera en cómo adquirimos, en la manera en cómo obtenemos las cosas, como queremos obtenerlas. Y la idea del programa hoy es lograr detectar de alguna manera algunas de esas maneras, y perdóname la redundancia, de pensar que nos lleva a las personas a entrar en este proceso de estrés crónico, porque este exceso nos va a llevar obviamente al desarrollo de un estrés crónico, y esto obviamente nos va de alguna manera también a sentir que no tenemos una calidad de vida, porque este estilo de vida exagerado o con excesos nos va a llevar obviamente a tener una concepción de nosotros errónea, una concepción errónea. Una falsa realidad. Y una falsa realidad. Jacques Lacan nos decía que todo exceso esconde una falta, una carencia. ¿Sí? Entonces es tratar de identificar cuáles son esas carencias que tenemos que nos están llevando a tener esos comportamientos excesivos de diferente índole. Y pues la semana pasada lo hablábamos en el hecho de que los excesos usualmente los manejamos dentro de nuestra cotidianidad. ¿Sí? Dentro de las acciones que son del día a día, no nos vamos a los excesos excéntricos ni demás, sino al trabajo, al ejercicio, a la alimentación, a las relaciones sexuales, a las compras. Pero pues cuando estas se salen o se desbordan, pues ya hablamos de la patología de los excesos, de irnos fuera de, porque necesitamos calmar esa ansiedad, necesitamos calmar esa carencia que tenemos, ese dolor interno, mitigarlo a través de estas acciones que bueno, o sea, tratan como de generarnos unas endorfinas y movernos, movilizarnos hacia los patrones de la búsqueda del bienestar. ¿Escuchas? ¿Y cuáles serían esas conductas, Natalia, que determinan o que nos hacen ver, nos hacen visibilizar esas conductas excesivas o esos ¿cómo lo llamamos? ¿Hábitos excesivos para entendernos en Latinoamérica? Uh-huh. Sí, esos hábitos de exceso, ¿cuáles serían esas conductas que se invisibilizan y que, bueno, si las logramos hacer visibles en este programa, pues vamos a tener un buen resultado? Bueno, hay muchos comportamientos que nos pueden hacer como generar los síntomas, es decir, o las señales de alarma cuando estamos cayendo en excesos. Tendremos un exceso de conductas, un exceso de ¿cómo llamamos? No podríamos decir que son síntomas o cosas de esas, porque bueno, tendríamos que determinar algún tipo de patología. ¿Elementos? O sea, son como señales, como indicios. Como que el cambio, o sea, es como la señal que nos estaba encendiendo hoy. Javier con el bombillo rojo. Es decir, hay una... estamos al aire, sí, es como una señal de alerta, oye, aquí hay cosas que bueno, o sea... Hay un exceso de señales. Exactamente. Entonces, una de las principales cosas que pueden ocurrir ya a nivel comportamental es que nos ponemos como irritables. Sí. Sí, porque... pues el exceso de estrés, el exceso de ansiedad, el exceso de todos los comportamientos que estamos generando, cuando empieza a decrementar, yo les hablaba que generamos como una dopamina al tener estos comportamientos, porque se nos busca una sensación de bienestar como tal. Pero cuando esta empieza a decrecer, ¿sí?, necesitamos volver a sentirnos bien, ¿sí? Y si no lo estamos, si no estamos bien, pues nos ponemos irritables, nos ponemos de mal genio, nos ponemos carentes de atención. Entonces ahí vamos a unos comportamientos que son muy puntuales. Cuando nos vamos a los excesos, empezamos a descuidar las cosas que son de responsabilidad puntual, ¿sí? Empezamos a dejar a un lado tareas, proyectos, empezamos a dejar de prestar atención a esas cosas que se supone que son relevantes en nuestra vida. Uh-huh. cosas del trabajo, porque nos empezamos a centrar y a darle importancia a otros comportamientos. Es decir, eso quiere decir que fundamentamos nuestras actividades o fundamos nuestras actividades en lo que nos atrae del exceso realmente y olvidamos lo que realmente nos va a construir, ¿algo así? Exactamente. Ok, muy bien. Javier, ¿tú qué decías? Se cambiaría un poco el foco de atención, las prioridades se modificarían. Exacto. Y eso hace que haya un desequilibrio y una afectación en el bienestar de la persona, ya que se focaliza hacia aspectos que realmente no son prioritarios y no son positivos, los cuales no portan el bienestar. Por eso es muy importante tener en cuenta las dos variables: uno, el aspecto individual, y otro, el aspecto social, porque a veces la sociedad impulsa ese exceso y a veces también uno mismo jala hacia ese exceso. Entonces, si la sociedad nos impulsa a hundirnos y nosotros aún más nos damos palo, pues más nos vamos a hundir. Entonces la idea es crear un equilibrio, reconozcámonos y reconozcamos la sociedad en la que estamos inmersos, si realmente este contexto nos nutre, nos aporta, nos beneficia. Porque si no es así, es como una relación de pareja. Si con la persona con la que usted está no le trae paz, bienestar, satisfacción, no le trae tranquilidad, ¿para qué estar con él? Y igual que un trabajo, si su trabajo, en vez de enriquecerlo, lo estresa, no duerme, le pagan poco, lo tratan mal, lo insultan, entre otros factores, ¿para qué seguir ahí? ¿Por qué sea tanto palo? Es bueno en algunos aspectos dar un poco más, pero no en todos los aspectos. Por eso es bueno reconocer nuestros límites, hasta dónde puedo llegar. No es que me voy a trasnochar para hacer una maqueta perfecta, para hacer X trabajos, X informe. ¿Gana algo con trasnocharse? ¿Gana algo con no dormir, no comer? ¿Gana algo con no socializar? Realmente miremos los beneficios. Okay. Marcela nos pregunta desde San Salvador. Hola, Marcela. El Salvador. San Salvador es la capital de El Salvador. Sí, ok. Pensé que era una isla pequeñita. No. Yo estuve en San Salvador. nos pregunta, nos dice que si esto tiene que ver algo con la herencia y con la genética. Sí. Eso es correcto. Bueno, cuando hablamos de excesos, tenemos que hablar de los, hablamos de unas adicciones. Ok. Sí, podemos o sea, mezclar esta temática con la temática de las adicciones. Y las adicciones tienen dentro de una línea un componente que podría ser genético, o sea, una predisposición para este tipo de comportamientos, pero también tenemos una predisposición desde el orden de lo conductual, del contexto, ¿sí? Porque digamos, mi papá era una persona alcohólica, entonces sé, y mi abuelo también fue alcohólico, de mi bisabuelo no sé, pero pues en mi línea, o sea, personalmente, sí. Estoy poniendo el ejemplo desde la persona. Okay. Entonces, puede que yo no sea alcohólica, pero yo tengo predisposición a generar adicciones. Eso a es... otro tipo de comportamientos adictivos, ¿sí? Para, pero lo aprendo, lo desarrollo no solamente por el hecho de haber convivido con ellos, porque pues yo digo, no, yo no quiero ser alcohólica porque a mí no me gusta el trago, y vi el ejemplo y digo, no me gusta esto, pero también tenemos un contexto, un patrón de aprendizaje en el cual vemos que estos excesos nos llevan a paliar, ¿sí? a salirnos del contexto que nos genera como dolor o que nos genera la realidad conflictiva que no queremos enfrentar, y entonces pues recurrimos a comportamientos que nos evaden de una realidad, nos adormecen frente a, que no necesariamente tienen que ser adictivos como las drogas, con sustancias. O sea, es una adicción no relacionada a sustancias psicoactivas. Es decir, tú nos estás hablando de personalidad, de temperamento y de carácter, realmente. Ese es como lo que logro entender. Y de aprendizaje. Y de aprendizaje, obviamente. Y hay que tener en cuenta que contextos de aprendizaje, o sea, también. Que el temperamento, pues, es heredable. Es heredable. Es totalmente heredable, porque eso es sanguíneo, es hormonal, es temperatura. Pero el carácter, que es el esquema conductual, sí no es heredable. Es aprendido completamente. Y ahí va, pues, en la personalidad, cómo nos va a inducir a creer una o la otra dos cosas, y pues obviamente el aprendizaje social. Perdóname, y con respecto a lo que estoy diciendo, o sea, esto que estoy diciendo, o sea, ese análisis de mi herencia, sí. No es que yo haya dicho mi papá, mi abuelo y mi papá, entonces yo voy a hacer. No, este no es un determinante. Yo, porque estoy cayendo en este tipo de comportamientos, okay, que de pronto me puedan estar relacionando, y entonces empiezo a hacer el análisis hacia atrás. Ah, no, okay. No, es que mi papá tuvo una conducta de adicción al alcohol, ¿sí? Y me pongo a estudiar o a consultar acerca de la historia de mi familia materna y paterna, y entonces encuentro también que hay una predisposición en eso. Usted está el caldo de cultivo ahí en forma. No tuve relación con ellos, ¿sí? No tuve relación con ellos porque yo no me crié con ellos. Yo no, pues, cuando yo nací ellos ya habían fallecido. Pero ajá, o sea, estaba inmerso dentro de todo. Sí. Perdóname, Javier, es decir, para responderle a Marcela antes de darte, no, sí, hay un componente genético, pero no es un determinante. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Ah. Que así exista el aspecto genético no quiere decir que sí o sí uno vaya a llegar a ese aspecto. Pueden haber factores similares, pero no va a ocurrir de que sí o sí ocurra esa variable. Uno la puede modificar, la conducta puede cambiar, pero puede haber mayor predisposición. Y para responderle mucho más profundamente a Marcela, Javier, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo podría ella entrar en ese proceso de eliminación de ese, primero es un placebo, ¿no? El creer que él que va a tener que vivir en excesos porque su familia vive en excesos. ¿Qué podrías tú decirle a ella en caso tal, si fuese un elemento puntual, que no, algo muy general, no algo tan específico? A nivel de los excesos, primero reconocer qué excesos tiene, y segundo, si realmente le han traído un beneficio. Si no han traído ningún beneficio, pues haga lo opuesto a esa conducta. Ejemplo, si yo me como las uñas todos los días, ¿cuál es el beneficio? Ninguno, no hay uno positivo. ¿Cuál sería la recompensa? Dejar disminuir gradualmente esa conducta. Por eso uno siempre le comenta a los que son consultantes, ya los oyentes, que realmente hagan un equilibrio y un balance. Lo que hago, ¿aporta o no aporta? ¿Me beneficia o no? Entonces miren realmente si le aporta ese exceso, chévere. Si no, haga lo opuesto, replantee, modifique la conducta paulatinamente, sin andar corriendo. Es decir, ya sería otro exceso. En otras palabras, que lo vea desde lo útil o desde lo inútil de, sí, de, claro, de, del exceso como tal. Nos perdonan los oyentes el chiquichiquitín del teléfono, pero bueno, hemos tenido aquí una serie de... Lo que pasa es que estamos en un planeta en el cual nos llaman para ofrecernos de todo. Y tengo y un número... Y llaman cuando uno está ocupado o en consulta, sí, sí, sí, o en la y en el programa. Y en este momento pues tenemos conectado aquí el ejercicio. Vamos a bajarle un poquito al... al teléfono este para aquí ya no tener eso. Es un exceso. Eso es un exceso. Eso es un exceso también. Bien, vamos a escuchar. Ah, se me fue, pero bueno, vamos. Te iba a preguntar, Javier, te iba a decir precisamente eso. ¿Tiene que ver entonces, como para globalizarlo y hacer un lenguaje un poco más, más universal, con entender o tratar de determinar qué tan útil o qué tan inútil me es ese exceso? Sí, hay que mirar realmente si es práctico o no. Obviamente hay que reconocer que los extremos no son buenos. Okay. Si hago todo en exceso, en extremo, pues no va a ser positivo. Entonces, ¿cuál es la idea? Disminuir gradualmente este exceso hasta eliminarlo. Porque si uno lo hace rápido, va a generar algo aversivo. Es decir, si usted consume droga, o como yo le digo, mala cachafa, si usted consume esta sustancia y la deja de una, su cuerpo va a generar una conducta negativa, aversiva. Pero si la disminuye gradualmente con acompañamiento de profesionales, va a permitir que ese exceso disminuya hasta llegar al punto que ya no sea relevante por usted y desaparezca. Pero por eso la idea es que siempre acudan a un profesional. Y lo que siempre digo, una consulta de psicología no lo van a juzgar. Dos, no es Rosa Guadalupe, no es que usted viene a la primera sesión y ya quedó perfecto. Es de constancia, de persistencia y que haga las actividades. Es cambiar un hábito. Para modificar un hábito. Es volver un hábito visible, finalmente. Es identificar lo que hablábamos al inicio, es identificar la carencia. Es identificar por qué estamos recurriendo en ello. Porque, pues, tratar de identificar qué tan positivo sea un exceso, no sé, o sea, creo que estaríamos alimentando al mismo exceso. Pero, o sea, porque digamos, sí, hay personas que caen en el exceso del deporte. Okay, sí. Y uno dice, pero ajá, o sea, el deporte es salud, el deporte es adecuado. Pero, o sea, cuando yo ya estoy o sea, en un trabajo excesivo sobre mi cuerpo, eso ya sería lo negativo. Ya estoy yéndome a que hay algo por ahí que no está conectando adecuadamente en mí. Y que necesito de pronto tener una validación o necesito estar teniendo un desfogue de energía porque no controlo bien mis impulsos y tengo la necesidad de pronto de estar golpeando un saco de boxeo o dándome puños contra algo o haciendo, no sé, un deporte para evitar el contacto de una situación que tengo que resolver. O lo contrario. ¿Sí? O enfrentarla de una manera que no genere el daño a otra persona, ¿sí? El desfogue de una energía. Pero, ¿qué pasa? Digamos, me ocurría a mí. Hoy estoy en confesión. Sí, sí, confesiones con sí, sí, sí. La hora de las confesiones. Mis compañeras de la universidad tenían pánico cuando me daba mal genio. Porque, saludo a Carolina que me está escuchando. Carolina, ¿cómo estás? Carolina, esto es un recuerdo. La patrocinadora de este exceso. ella es fiel testigo de esto. ¿Por qué razón? Porque yo tenía dificultad para expresar emociones. ¿Sí? Entonces, cuando estaba muy enojada, a mí no me salían las palabras, me bloqueaba mentalmente. Y lo que yo aprendí por contexto fue golpear. Pero no golpeaba a una persona. Yo le daba puños a las paredes o le daba puños al piso. ¿En qué universidad estudió? Yo en la Conrad Lawrence. Vamos a visitarla abajo, a ver. No, después de que salí ya fui reformada. Ah, bueno. Ok. Pero entonces el tema es que cuando ingresé, pues ellos no conocían mi manera de reaccionar frente a... Y mi exceso era eso, o sea, a mí me daba mal genio y yo cogía y le daba 2, 3 puños a la pared. Las personas que no me conocen... ¿Eran de béisbol? No, eran paredes de concreto. Ay, menos mal. ¿Sí? Soy una mujer grande, ¿sí? Un poquito. entonces, y pues me levanté en finca, así que tengo músculos. Fuercita, pues. Tengo fuerza, por decir algo. Entonces, pues yo no le pegaba suave, mis golpes no eran caricias a la a la pared, porque eran golpes, sí, me hacía daño, me lastimaba las manos. Y sí, pero tuve que aprender a identificar qué era lo que ocurría en mí, por qué razón es que yo tenía que recurrir a este exceso en vez de utilizar mis palabras, en vez de enfrentarme a la situación, en vez de decirte, oye, mira, me incomodó esto y esto que hiciste, me sentí de esta manera. O sea, empezar a utilizar mis palabras para resolver conflictos y dejar de golpear una pared para desfogar el enojo que tenía. O sea, no sé si me hago completamente entender aquí en para este punto. Entonces es como necesitamos identificar, o sea, qué es, y desarrollar unos comportamientos que nos ayuden a realmente enfrentar la situación para dejar el exceso a un lado. Obviamente este era un exceso negativo porque me estaba haciendo daño, pero nosotros recurrimos a excesos también cuando no queremos enfrentar una situación trabajando, ¿sí? ¿Cuántos? Vuelvo yo a la confesión. Confesiones. ¿Sí? Yo pasé por un divorcio y esa vaina duele como el berraco. También tuve una pérdida de un hijo, esa vaina también duele como el berraco. ¿Y qué hice? Me enfoqué en el trabajo. Sí, me enfoqué en hacer otras cosas. Y o sea, uno dice, no, pues no hay problema, no hay lío, pero... Perdóname, ese es otro de los elementos en los cuales hacemos invisibles de alguna manera los excesos, justificando el exceso. Uh-huh. El hecho de que... Tengo dolor. Exacto, pero lo voy a desfogar. Es algo positivo, o sea, estoy trabajando, estoy haciendo algo, claro. Un bien por la humanidad. Estoy, sí. Pero no estoy enfrentando mi dolor. Ok. ¿Sí? Okay. No estoy enfrentando mi luto. Okay. No estoy enfrentando el duelo que tengo que llevar adelante. Exactamente, estoy generando unos comportamientos que son placebo, que me van a generar una sensación de bienestar. Para no enfrentar el dolor que estoy sintiendo. Sí. Entonces... me toca ser consciente de lo que estoy haciendo y decir, carajo, aquí suelto lo que estoy haciendo y empiece a enfrentar el dolor, pase el proceso, llore todo lo que tenga que llorar, hable lo que tenga que hablar, solucione lo que tenga que solucionar, haga la curación que tenga que hacer y pa'lante. Y a la larga esos son límites, ¿no? Exactamente. A la larga esos son límites. Nos pregunta José Luis. Hola, José. 52, México, creo. Por favor, a muchos de los oyentes les agradecemos que por favor nos escriban el país en el del cual generan la pregunta. José Luis. Perdóname, me dice Carolina, dice, ¿será que no? Se ha alocado. Ese era un re exceso. Carolina, por favor, yo te agradecería que la llamaras en este momento y nos lo dijeras eso ahora. El testimonio de ella. Sí. Bueno, José Luis, de 52, nos dice, ¿qué tipo de patologías y qué tipo de enfermedades nos puede traer un exceso? Depende del exceso. Pero bueno, vamos a intentar generalizarlo. ¿Qué tipo de patologías o enfermedades nos puede traer un exceso? ¿Qué piensas tú, Natalia? Javier, ¿tú qué piensas que vas a responderme? Pues como lo dice Miguel, como siempre la palabra reina es depende. Sí, es porque en es general. Que vamos a lo que contaba Natalia, el exceso de golpearse puede generar una patología diferente al exceso de tener una relación tóxica y que no la quiera terminar, o al exceso de no comer nada porque la gente le dice que está demasiado gorda. Son diferentes tipos de excesos extremismos. Por eso no hay un solo trastorno o patología, sino realmente depende de las características fundamentales del cual origina el proceso. Pero perdón, mira, generalizándolo, sí nos va a traer una consecuencia. Pero no hay una. Un determinante una en ese momento. Sí, porque hay muchas variables de exceso, hay infinidad de excesos en la humanidad, pero uno solo no. Mira, si yo tengo un exceso de tristeza, puedo caer en una depresión. Si tengo un exceso de temor. Y una apoplejía en el futuro. Exactamente. Si tengo un exceso de temor, puedo caer en una ansiedad. Sí. Si tengo un exceso pues de comportamientos recurrentes, puedo caer en una adicción. Sí. ¿Sí? Entonces, patologías, como lo dice Javi, o sea, vamos a tener muchísimas patologías dependiendo de la hora a donde nos vamos a ir. Ahora, si tengo un exceso de sexual, alimentación. Dice un exceso sexual. Ok, ya no es específico. Okay. También tenemos conductas sexuales compulsivas. Mucho más complejo. Porque igual ahí también no quiere decir que por lo que digamos ahora vayan a buscar en Google, vayan a buscar el DSM-5, no se vayan a automedicar o autocondicionar, vayan a un profesional, porque si usted escribe en Google todo el mundo está enfermo. Conozco casos, por ejemplo, ya como para ir a experiencias muy específicas sobre todos estos personajes que construyen iglesias, ¿no? Sectas pequeñas. Por ejemplo, recuerdo durante el periodo de Pinochet existía una finca, se llamaba Finca el Bienestar o algo así, no me acuerdo muy bien, en el cual un alemán, French, se llamaba el apellido del personal, el único recuerdo era eso, en el que fundó una iglesia, la iglesia de, bueno, no me acuerdo en este momento, era un fundo en Chile, y el personaje era pedófilo, y la obsesión de él pues era sexual, eso es un exceso sexual, a eso nos puede llevar, por ejemplo, un exceso sexual, perder el control sobre hacia dónde observamos aquel deleite sexual que probablemente se puede llegar a buscar, en este caso pues una granja construida para pedofilia y era pues obviamente solamente con niños, no incluía niñas de ninguna manera. Y muchas veces justifican el comportamiento ocultándolo con una máscara, con una conducta inicial. Y si lo vemos desde este ejemplo que puse, por ejemplo, la forma en cómo construyó este personaje una comunidad tan grande únicamente para saciar esa necesidad de ese exceso, es una necesidad. Pongamos el ejemplo que yo que siempre doy del anzuelo. Cuando uno está en una relación o en cualquier aspecto, uno qué hace, lanza el anzuelo, si mira muy bien, una buena persona, excelente. ¿Qué hizo la persona? Generó un grupo de personas, las hizo sentir muy bien, confortable, bonito, y les fue acercando hacia llegar al exceso, hacia algo negativo que pues las afectó física y psicológicamente. Cuando uno va a entrar en una relación, siempre está la etapa de color de rosa, pero mira que usted conoce más a esa persona, se da cuenta de que no era como lo miraba inicialmente. Siempre las primeras perspectivas a veces no son las más adecuadas, por eso es bueno conocer a los individuos en diferentes contextos para realmente permitirnos ampliar el panorama. Vamos a escuchar un tema clásico, un vintage, un disco, es un disco en acetato, no lo tenemos aquí, pero vamos a imaginar que lo tenemos aquí porque el sonido que vamos a escuchar en este momento es la tremenda fritura que tiene el disco de 78 revoluciones. Esto es de un señor llamado Charles Baum y la orquesta Churchill. Es una vaina que es del año 1945, se llama Was Afraid of the Big Band. Es decir, esta es la gran oferta, sería traducción más o menos, de la Big Band. Escuchen este sonido tan impresionante de este tremendo jazz de Charles Baum y la gran orquesta Churchill. Como que le gusta a San Miguel. Exacto, un sonido total y absolutamente vintage. Es una vaina que en lo personal me atrae muchísimo ese sonido, Javier, por una cosa, no era como el sonido y lo vintage. Sí, no, todo. Cuando quieran mirar la emisora van a ver que esto es re vintage. Total, absoluto. Entonces, escuchemos este vintage. Ya nos vemos en un momento metropolitano. Escuchas Metropólica Radio. In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest lady in the Easter parade. I'll be all in clover, and when they look you over, I'll be the proudest fellow in the Easter parade. On the avenue, Fifth Avenue, the photographers will snap us, and you'll find that you're in the rotogravure. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the girl I'm taking to the Easter parade. Este era Charles Baum en Metropolitan Radio Internacional. Bueno, y siguiendo con nuestras publicaciones normativas, vamos a hablar acerca del cactus. El Miguel, cactus. Cuéntanos. Sí, me cogen a la mansalva este par de criaturas. De una, no, tú tienes la habilidad también de cogernos a mansalva. Sí, hemos aprendido, hemos aprendido. Tú tienes el poder. Bueno, hay algo que siempre me ha dado vueltas y es en el ejercicio profesional. Yo sé que todos tenemos que vivir obviamente de algo y que nuestro trabajo tiene más que un costo, más que un precio, un valor. Creo que en ese sentido yo me enfoco mucho en el tema del valor, y cuando yo estoy en terapia, yo nunca cobro por adelantado, jamás, ni me pagan antes. A mí la gente me dice, tengo que girar, le digo, no, allá nos vemos. Y cuando llega el pago, yo comienzo a dar vueltas. ¿Y cuánto tengo que pagar al niño? No, y entonces comienzan a preguntarle al asistente cuánto es, y comienza a responderles, y me quedo ahí como quieto, como pues, pucha, no sé qué hacer. Y me, ya saben, si quieren consulta con Miguel. Sí, finalmente termino cobrando. Finalmente termino cobrando, pero sin embargo me da como una angustia existencial. Siento como que estuviera faltando a mi vocación, a mi, pero igual ahí tengo que abrazarlo y tengo que abrazar el cobro, y eso es como, ese sería como mi cactus de hoy. No sé si a alguno de ustedes les ocurre lo mismo. Igual. Sí, siento por que no hago... Sí, siento que ayuda a la persona, y después de que le ayudo, ¿y cuánto te pago? Yo siento como si no es sencilla. Y a veces depende, sí, de la persona, uno dice, y no, pobrecita, no está trabajando. Ah, una urticaria, sí. Económica, no, Santa María. Bueno, todos nos pusimos pálidos acá, nos pusimos, miran todos los oyentes el estado en el que nos pusimos todos. Yo por lo menos, mira, tengo piloerección en este momento. Y Javier también se puso a sudar, todos bien, bacán. Yo me relajo, Natalia, porque también. Yo no me dedico a psicoterapia. Creo, o sea, que es por eso las cosas en las que... Esa es una de las puntos de razón para no... Incluso un aspecto positivo es que, como tenemos de manera particular, medimos, nos excedemos en el tiempo en una consulta. Sí. Si fuera por EPS, doctor, 20 minutos. Cambio uno como que, ay, no, está como chévere el tiempo. Y se le pasa el tiempo, y qué pena, llevamos 3 horas, discúlpeme. Antes, para consultante, mucho, muy, muy, no muy, todos muy los psicólogos bueno. hacen no, eso. No todos hacen no eso. Todos. Yo creo no que, por favor, eso. Universidades deberían formarnos en esa parte. Sería un... Sería... Una habilidad, una competencia que deberíamos desarrollar. Pero bueno, es que las universidades finalmente no nos entrenan para ser psicoterapeutas. Nos entrenan para... Si ni siquiera nos enseñan cuánto cobrar. No nos enseñan a cobrar. Por eso debería ser una competencia que nos enseñe. Sí, tienes toda la razón. Eso nos está haciendo un poco de falta. Nos está haciendo un poco de falta. Entonces, me alegra que todos compartamos esa. Pensé que era una patología. Ahorita empieza a celebrar de Miguel, a timbrar. Miguel, consulta. Vamos a escuchar, a nombre de eso, un tema de Pink Floyd, se llama Eclipse, y precisamente este tema habla de los cactus. No habla del cactus específicamente, sino aquellas cosas que nos eclipsan y hacemos como que intentamos salir de la luz. Entonces vamos a escuchar Pink Floyd, Eclipse, y ya volvemos. Vamos a conectarnos con nuestra invitada Mary Prieto, y ya volvemos en Momento Metropolitan Radio. Touch and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal. And all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that Este era Eclipse de Pink Floyd de Metropolitan Radio Internacional. Tenemos en la línea a nuestra invitada el día de hoy. Es una personita con la cual vamos a tener la posibilidad y la buena onda de más o menos unos 15 días, Javier, habíamos hablado de ello, ¿no? El síndrome de Asia. Que nos hable un poco acerca de, precisamente, y hoy hablando de los excesos, de aquella serie de cositas, perdón, nos escuché un poco mal, que nos llevan obviamente a ciertas cosas. Mari, bienvenida, muchas gracias, Mary, muchas gracias por estar con nosotros. Usted es Mary Prieto, ¿no? Hola, buenas noches, sí, mucho gusto, Mary Prieto. Muy bien. Cuéntanos. Buenas noches. Cuéntanos un poco de ti. Tú eres abogada y tú eres una personita que en este momento está pasando precisamente por este síndrome de Asia, ¿no? ¿Qué es eso de síndrome de Asia? ¿Con qué se come eso? Cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, básicamente síndrome de Asia, las siglas son en inglés y significan en español síndrome autoinmune. En este caso, por las prótesis mamarias, y también obviamente hay que aclarar que hay otros elementos del entorno que pueden afectar a un ser humano, como otros ayudantes además de las prótesis. En este caso, el boom ahora o lo que estamos viendo, uno de los ayudantes más graves son las prótesis, los biopolímeros que lastimosamente la moda, cirujanos, la industria, la cosmetología y están implementando tan masivamente en estas. Cuéntanos tú cómo logras determinar y cómo logras entrar. Perdóname, ¿me escuchas? Sí. Cuéntanos tú cómo logras entrar en este grupo de personas que están precisamente padeciendo en este momento este síndrome de Asia. Cuéntanos un poco. ¿Cómo logras saber? ¿Cómo logras entrar? Exámenes. Este es uno de los puntos más neurálgicos, más complicados para las personas que hemos padecido este síndrome, Miguel y todos los oyentes y todo el grupo de este programa. Es bastante complejo, no hay un examen que lo determine, se determina por descarte y ahora a través de las investigaciones del profesor, del médico israelí, reumatólogo, inmunólogo, toda una eminencia que ha estudiado a partir del 2011, que es que va a salir pronto, va a estar publicado. Él tiene unos criterios mayores y menores para determinar esta enfermedad, pero previo a eso, pues yo te cuento mi historia particular. Pasé de médico en médico hasta finalmente apenas hace 5 meses, 4 meses fui diagnosticada después de padecer múltiples síntomas, padecer múltiples enfermedades, pasar por una de las cosas que más nos afecta a nivel cognitivo, de hecho el tema de la memoria es una cosa seria, pasar por urgencias indeterminado número de veces, sufrir para llegar a este diagnóstico, como te digo, ya por descarte. Cuando pasas por todos los médicos, llegan a los internistas, finalmente a los reumatólogos, los que se acercan más, y de ahí a los inmunólogos, los que logran de alguna forma, a través de esos criterios, decir si padeces o no padeces, con unos exámenes específicos, donde te miden anticuerpos, te miden una cantidad de cosas que ya están fuera de los rangos normales. Sí, pero bueno, a ti, tú eres, tú tienes glándulas, ¿cómo se llama esto? Prótesis en las glándulas mamarias, ¿cierto? Prótesis mamarias. Sí, prótesis mamarias, ok. Sí, yo tengo siliconas, básicamente el tema es que todas tenemos siliconas o soluciones salinas, ¿sí? Las prótesis de mamarias, ya sea hay siliconas y hay solución salina, que son las más comunes. Todas generan enfermedad porque las prótesis salinas generan hongos y una cantidad de enfermedades. Yo tengo prótesis mamarias de silicona, ¿sí? Y bueno, la historia es larga y compleja. No sé si quieren que la cuente. Vamos a invitarte. Vamos a invitarte a ti. y precisamente el tema, perdóname, les era abrebocas para dentro de 15 días darte el espacio y que nos expliques un poco más de esto, porque precisamente tiene que ver con los excesos, ¿no? La búsqueda posiblemente de una forma estética adecuada según los criterios sociales. Y tomamos tu caso y precisamente porque queremos hacer conciencia, bueno, no hacer conciencia, sino generar conciencia en aquellas chicas hoy día y bueno, todas las personas que piensan que de alguna manera aplicándome, poniéndome un par de, perdóname la palabra que utilizar, poniéndome un par de tetas más grandes, un par de culo más grande, que se vea como más voluminoso, más voluptuoso de alguna manera, me hace ver bonito y eso obviamente nos va a traer consecuencias en el futuro, como lo que está ahí, perdóname, que está pasando contigo, Mary. Sí, así es. Realmente es que este es un tema de que todas las mujeres, todas debemos conocer. Porque lastimosamente quienes ya pasamos por todo este calvario, yo lo llamo un túnel oscuro, un calvario, un suplicio, yo realmente lo he padecido durante 12 años sin saber. Quienes hemos pasado por este calvario, no teníamos no había la advertencia, ningún cirujano nos advirtió. Yo de hecho consulté y me dijeron no hay problema, de hecho tengo un manual con mis prótesis, de mis prótesis mamarias, donde indica textualmente, yo soy abogada, indica textualmente la fábrica Eurosilicon, europeas muy famosas en ese momento que me implantaron a mí, me informaron que eran las top del mercado. Y en ese momento me entregan un manual donde dicen claramente que estas prótesis muy difícilmente van a generar cualquier tipo de reacción autoinmune o cualquier tipo de estas enfermedades. Entonces, nosotras ya pagamos ese precio. Las que están ahorita pensando en implantarse o las personas que están padeciendo deben saber que ya la FDA sacó una alerta que se llama Black Box, caja negra, debe estar dentro en la caja de las prótesis indicando que este producto es altamente y puede causar hasta la muerte. Estoy en un grupo de 200 chicas entre 20 y 50 y tantos años y no se alcanza a imaginar las cosas que uno aquí escucha. Hoy hablaba con una chica española y me decía, creo que me estoy volviendo loca, no puedo más, me estoy rindiendo. Es una enfermedad seria, es unos síntomas serios, es una enfermedad dolorosa, fuerte, y sobre todo que uno la padeció solitario, nadie te comprendió, ¿no? Los médicos no sabían, los médicos no tenían información, nos pasaron de médico en médico, nos trataron de loca, nos trataron bien. Convence que está loco porque siente tantas cosas tan inexplicables que son difíciles de verdad de entender para el grupo médico. Bien, los médicos estaban muy desinformados. Ahorita ya tenemos y precisamente lo que queremos con el programa básicamente es, aquí está nuestro equipo de trabajo, que es Natalia Villa, ella es psicóloga también, y Camilo García. Ellos dicen que no te preguntan en este momento nada para no tomarte, obviamente, antes de tener un poco más de contexto, pero te quieren saludar por lo menos. Natalia te quiere saludar. Mary, muchísimas gracias por compartirnos de esa experiencia. Gracias porque este creo que es un abrebocas excelente para el programa que queremos proyectar. Porque como decía Miguel, queremos generar esa conciencia y apoyar. Ya tú estás pasando y has pasado por una situación compleja. Fuerza para ti, fuerza para aquellas personas, para aquellas mujeres y hombres que están pasando también por estas situaciones. Y bueno, que podamos apoyarlos en medio de la distancia, que podamos generar herramientas que se puedan extender a través de este programa también para aquellas personas que están pasando por esta situación, que no saben qué es lo que está ocurriendo con ellos, pero también que podamos generar herramientas para aquellas personas que están considerando hacer algún tipo de modificación corporal y bueno, poder dar alguna orientación desde la experiencia tuya. Listo, así que muy bienvenida y muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Javier, tú. A ustedes por la invitación. Realmente interesa más que el que ustedes están exponiendo en este momento. Generar conciencia, que las personas sepan qué está pasando, que antes de tomar una decisión tengan herramientas serias con las que si la toman la decisión A o B, sea con conciencia, sean okay. con conocimiento. Mari, muchas gracias. Mary Prieto, ella es abogada en la ciudad de Villavicencio y bueno, está incluida ya dentro de las personas que están padeciendo este síndrome de Asia. Gracias a ti por tu tiempo, gracias por la llamada y nos vemos entonces en 15 días. Ok, perfecto, gracias por la invitación, encantadísima de colaborar en lo que pueda. Listo, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora de Rolling Stone para hacer una pequeña reflexión. Going to a go-go. Esto es uno como de los vintage. Uy, que y es totalmente vintage también, Javier. Entonces, hoy nos vamos con el vintage. Entonces ya volvemos con The Rolling Stone, Going to a Go-Go. Ya nos vemos en Metropolitana. Bien, estamos en nuestra sección que más nos gusta en Metropólica Radio, en Bajo el Farol, y es la sección de Alimentando Emociones. Y le corresponde a mi queridísimo Javier. Bon día, compañero. Bueno, Alimentando Emociones. En este proceso es muy chévere, muy interesante cuando uno mira la evolución, el cambio y la transformación, cuando realmente las personas quieren mejorar sus vidas. Aquí hago referencia con eso, porque a veces vamos a terapia, vamos a consulta y podemos decir mil cosas. Podemos ir a muchos psicólogos, pero si no conectamos, no generamos empatía, no generamos esa conexión, esa confianza, va a ser complicado. Por eso es muy importante que queramos cambiar, queramos fortalecer. La idea de esta sección es que realmente nos reconozcamos, entendamos que todo puede cambiar, que nada es estático, que nada dura para siempre y que tenemos una habilidad, una esencia que la idea es que perdure y también que pensemos en cuál es el legado que queremos construir en el mañana. Nuestro cuerpo va a dejar de existir en algún momento, pero nuestra esencia va a perdurar en el tiempo. Entonces, la reflexión de Alimentando Emociones es realmente, gracias, salud, realmente mirar ¿cuál es la trascendencia del impacto? Obviamente, lo que siempre hemos invitado es reconozcamos nuestra esencia, nuestro ser, cómo somos realmente. No busquemos satisfacer a los demás o complacer a los demás. Si estamos bien, si nos sentimos a gustos, cómodos, con cómo nos vemos, con cómo nos sentimos, es válido, es entendible. Entonces, la invitación de la noche del día de hoy en ese programa es aceptemos, entendámonos y comprendámonos. Todo es un instante. La vida es un instante. Disfrutemos del presente y aprendamos del mañana. Uy, estás re inspirado, Javi. Pues, Javier, no tengamos ahí presente para literalmente con la poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Necesitamos generar esa huella en los demás, esa marca en otros. Okay. Y este próximo lunes tendremos en Metropólica Radio en Literalmente un programa genial con una poetisa argentina, Laura Márquez se llama ella, bajo la dirección y conducción del programa de Marta Valencia, que también ella también es una poetisa local, una poetisa llanera que también tiene obviamente un buen nombre a nivel internacional. Entonces el próximo lunes nos vemos a las 7 de la noche. Este programa va de 7 a 9, literalmente. Son 2 horas de gran poesía. Javier, gracias por tu Alimentando Emociones. Con gusto y nos vemos dentro de 8 días. No, tres. Seguimos con el programa, pero esta sección ha terminado. Okay, Natalia, para continuar con los excesos, ¿qué aprendimos, si tenemos que aprender algo, cuando observamos este tema del síndrome de Asia? ¿Qué nos queda en el contexto? No, pues muchas cosas, muchas cosas para digerir. Estamos siempre en la búsqueda de la perfección, ¿sí? Y ese es un exceso que tenemos. Cuando estamos buscando, cuando no nos sentimos conformes con quienes somos, entonces empezamos a buscar esas modificaciones. Y a buscar esa validación en otras personas. No quiero generar como extensiones de esto es así, o algo como normativo. Sí, sí, sí. Pero sí, en muchas ocasiones nos ocurre este elemento. Salud, mi querido Javier. Gracias. Y nos ocurren ese tipo de situaciones porque hay inconformidades con nuestro cuerpo. Y esto nos lleva a unos excesos. Y estos excesos pues nos cobran consecuencias. Una de las cosas que puedo ver así como que me no sé, me bloquea o no encuentro la palabra en este momento, pero me dice como hay consecuencia en todo. ¿Sí? Uno dice, puedo mejorar mi apariencia, me puedo poner unas prótesis, me puedo agrandar, me puedo quitar, pero esto va a traer una consecuencia a largo plazo. Y puede que la viva, puede que no, puede que sea tan extrema así como este síndrome de Asia. Puede que no. Puede que no. Porque también existirá, pero, obviamente, pero una predisposición puedo genética. Unas inconformidades conmigo misma, y pues lo he visto con algunas personas con las cuales he podido hablar, que ya después se sienten como que esto no es, esta no soy yo. Sí, entonces tienen que volver a reaprender a su nuevo. Su nuevo yo, por así decirlo, exactamente, sí. Su nueva identidad morfológica y o regresar a lo que era antes, ¿sí? Entonces, pero es doloroso pasar nuevamente por un proceso quirúrgico, es doloroso económicamente porque es una inversión y una reinversión entonces, o sea, son muchas consecuencias las que nos están enmarcando dentro de estos procesos. Javier. Voy a permitirme traer a colación el programa de hoy unas frases que están aquí en el muro de la fama de Metropólica. Una dice que tiene Natalia, vive bonito y florece. Ante la adversidad, si es que no alcanza a leer la otra parte, qué pena. Ser humanos y sentir, romper moldes. Esos aspectos van relacionados de cierta manera con lo que hemos hablado el día de hoy, los excesos, romper los moldes. Vive bonito, ser humano, sintamos las dificultades, sintamos como somos nosotros mismos, entendámonos, comprendámonos, nada es perfecto, pero si nos exigimos al máximo, por solamente para que la sociedad nos valide, ¿cuál va a ser realmente la ganancia? ¿No podríamos entonces decir que existe solamente un concepto sobre exceso frente a alguna conducta humana? Sino es un tema total y absolutamente general para comenzar a desmitificar. No existe solamente un exceso en las drogas, no existe solamente un exceso en qué más, no existiría un exceso solamente en la alimentación, en el deporte, en el estudio, en las trabajo, compras, en el dormir, en las lecturas, en las relaciones sexuales, en el trabajo, en la amistad, en la diversión, uh-huh. En los hobbies, en el celular. Existen excesos en absolutamente casi todas las conductas humanas. Nos hacen una pregunta. Dice el corresponsal. Perdóname, se me fue. No. Aquí precisamente aquí nos dan excesos del trabajo, internet, el uso del celular, el uso de las redes sociales, el uso de la pornografía, el uso del sexo, el uso de la comida, del café, del estudio, de las recreativas, de tocar un instrumento, de ver televisión, de consentir al perro, de los perros, de las mascotas, de los tatuajes. Sí, digamos que el listado de excesos va a ser total y absolutamente, es completamente infinita. ¿Por qué, Natalia, para recordar con lo que abrimos el programa, por qué los seres humanos tenemos esa tendencia? Porque es general. Creo que ninguno de nosotros hemos dejado de pasar por algún exceso. Creo que es algo que nos ha ocurrido a la mayoría, la mayor parte de los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos tendemos a los excesos? ¿Por qué? Dime. Lo hablo desde mi experiencia. Sí. Así como lo remarqué con los dos ejemplos que les puse. Sí. O sea, lo veo, los excesos lo veo como esa carencia, sí, que tengo y que necesito, que no quiero enfrentar, por una parte. Entonces me vuelco por otra línea para evitar lo que estoy, para evitar enfrentar o solucionar lo que estoy viviendo. Sí, el déficit de una cosa nos trae el exceso de otra. Sí. Por decir algo, tenemos situaciones que sobrepasan nuestra vida, noticias que de pronto nos desestabilizan y pueden ser positivas, sí, pueden ser, no necesariamente tienen que ser algo negativo, pero pues que es que van a generar de pronto como un choque dentro de la familia, por decir algo. Me puede salir un trabajo, sí, pero mi trabajo no es acá, sino que me tengo que ir para otra parte y no quiero enfrentar eso porque va a ser un choque para mi familia que yo me vaya, o va a ser un conflicto familiar el hecho de que yo me vaya. Entonces, en vez de aprovechar ese tiempo para hablar y para comentarle a mi familia lo que estoy haciendo y los planes que tengo, me enfoco en, no sé, en jugar, o me enfoco en no sé, tomar. En tomar o en fumar excesivamente, no sé, comportamientos que socialmente no necesariamente tienen que ser negativos, y para desenfocarme en el estrés que me genera tener esa conversación complicada con mi familia, pues me voy a hacer otro tipo de acciones que pueden estar, no tener ninguna relación. Es decir, lo que tú nos estás diciendo, Natalia, es que aquello que al comienzo nos pareció placentero ya pierde la cualidad de placentero cuando se convierte en un exceso. Hay momentos en los cuales, o sea, recordemos la parte de la química de nuestro cerebro. Uh-huh. Sí, o sea, que es como muy compleja, esa mezcla es impresionante. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy complejo allí. Entonces, tenemos una sobreproducción de dopamina. Cuando estamos consumiendo una droga, la droga afecta nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Y produce una cantidad de químicos que nos ayudan a mantenernos en una situación de euforia. Cuando estamos con una adicción que no es del orden natural, tóxico, por así decirlo. Sí, no, del orden de las sustancias psicoactivas, sino ya del orden comportamental. Ya, ok. Sí. Entonces, pues yo tengo una relación sexual, vamos a poner el ejemplo, y pues una relación sexual me va a producir a mí un nivel de satisfacción, ¿sí? Me va a generar unas endorfinas que me van a generar una sensación de placer. Pero cuando estas bajan, me voy a sentir aburrido, me voy a sentir que disfórico, que, como, ay, no, ya pasó esto, o sea, la disforia, manera, sí, ya. Entonces necesito un nivel aún mayor para poderme sentir satisfecho. Entonces, okay, ya empiezan las personas a buscar tríos, sí, a buscar otro tipo de relaciones sexuales, uh-huh, que le generen mayor placer, sí, y que sea un poquito más perdurable, comillas. Pero el tema es este, que va a caer, va en caída libre, o sea, va a parar en algún momento y siempre va a tener que estar buscando algo que me lleve a mí a volver a tener ese pico o a sobrepasar ese pico y a mantener ese pico y volver. Pero vuelve y cae, vuelve y tengo que volver a subir y buscar otro tipo de acciones. Entonces, este tema de los excesos nunca se va a mantener, y esto sí quiero que o sea, no quiero sonar extremista, pero es así, o sea, nunca va a tener un freno, porque los excesos rebasan los límites, fluctúan el, ¿sí?, tiempo. Entonces yo no voy a tener un freno, algo que me va a decir, ay, sí, yo llego hasta acá. No, voy a ir, o sea, como sin palo. Yo lo decía la semana pasada, como esa rana que se está secando, sí, o cocinando en el fuego, a fuego lento, que no se da cuenta para dónde va. Así son los excesos con nosotros, nos acaban y no nos damos cuenta. Una persona que está viviendo por fuera del exceso está diciendo, oye, pero ¿por qué estás haciendo esa situación? ¿Por qué estás cayendo en esa caída? Y como uno no ve el límite, uno dice, lo puedo controlar, uh-huh, esto no está malo, esto no está negativo, no va a traer tantas consecuencias. Empezamos yo a jugar con el fuego, yo lo sé controlar. Uh-huh. Empezamos a jugar con ese fuego y a tratar de ponerlo manipulable dentro de mi repertorio conductual. y realmente se me va a salir de las manos y me va a tostar. Natalia, Abraham Maslow nos hablaba precisamente sobre la pirámide de necesidades. ¿Será que es utópico realmente esa consecución de la autorrealización de la que nos planteaba Abraham Maslow en algún momento, o está muy distante en una sociedad llevada de manera voluntaria, conducida obviamente, alienada con los excesos? ¿Es posible en algún momento llegar a esa conclusión tan hermosa de Abraham Maslow? En mi humilde opinión, pues yo no estoy tan de acuerdo con Maslow en su proporción de pirámide de necesidades. ¿Cómo? Lo siento, Javi. No, sí, es sí, cierto. ¿Por qué razón? Sí, porque es que es totalmente planteable, discutible. Maslow nos ofrece dentro de su pirámide un orden de necesidades, y a medida que vamos superando esas necesidades podemos ir incrementando en ese orden, en esa ascensión. Y si yo no logro satisfacer una necesidad, pues ¡pum!, me voy para el piso. Me caigo. ¿Qué pasa si tengo que regresar al piso? Si tengo que regresar uno o dos escalones. Es como jugar a escaleras. Sí, la escalera. ¿Cómo se llama eso? El juego de la oca. Y entonces, pues te caes y te tienes que regresar muchísimo. Y eso genera frustración. O sea, ¿cómo así que yo no puedo continuar con mi proyecto de vida porque algo falló dentro de mí? O sea, se me murió algún familiar y entonces ya se genera, hay una ruptura dentro de una parte de mi bienestar, y entonces ya, no, ¡pum!, mi proyecto de vida y mi autorrealización se vienen al piso porque no puedo. Entonces, eso genera frustración. O sea, para mí, no sé, o sea, perdón, me no, y a eso voy, precisamente a que las personas buscan ese tipo de excesos intentando lograr de alguna manera esos elementos utópicos de la autorrealización, cuando realmente no estamos preparados para autorrealizarnos. Estamos preparados para realizarnos con enfoques total y absolutamente del constructo social. Igual nunca estamos 100% satisfechos, llegamos a un nivel y queremos más y más. No, ya soy director, ahora quiero ser gerente, tengo un carro, quiero una camioneta, esto, quiero más, quiero más, quiero más. Realmente la humanidad en general nunca se va a satisfacer, por eso es que hay guerras, conflictos, por eso es que hay peleas entre las parejas, porque siempre va a querer evolucionar, cambiar, transformarse. Nunca somos los mismos de cuando éramos hace 5, 10, 15, 20 años. Siempre estamos en transformación, y cuando no encontramos ese equilibrio, ese balance, ese proceso que nos permite nutrirnos, vamos a estar buscando sin rumbo fijo. La idea es realmente, ¿a dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde quiero ir? Inclusive lo que Natalia comentaba, hay universidades que aplican esa pirámide, esa estructura. En alguna universidad, que no voy a decir el nombre, ellos y los estudiantes tienen que semestre a semestre cumplir algunas metas. Incluso ellos no hacen cortes. Al final del semestre, del periodo, hacen una prueba la totalidad del proceso. O sea, deben ir ascendiendo. Si un estudiante no cumple ese ciclo, ¿iría a qué? Se sentiría mal, bajaría su autoestima, un fracaso. Caería a cero. Porque no estaría fragmentado a tres cortes, sino la totalidad del proceso. Ok, genial. Sí. No. Sí, yo soy más alineada hacia la teoría de desarrollo a escala humana de Manfred Macnif. O sea, ese es para mí, el loco tiene un buen planteamiento de qué, de lo que implican las necesidades. Por lo eso, que decías tú, Javi, o sea, nosotros tenemos, o sea, las necesidades están de continuo en nosotros, y en la medida en que las logramos satisfacer, pues vamos a estar tranquilos, vamos a tener nuestras riquezas. En la medida en que no las satisfacemos, pues vamos a tener nuestras pobrezas, ¿sí? Y podemos ser conscientes de, oye, ¿dónde, en qué áreas tengo debilidades, en qué áreas tengo fortalezas, en qué áreas estoy bien, en qué áreas no tanto? Le agradecemos a los oyentes que nos escriben. No todas las respuestas las vamos dando porque hay preguntas que son basadas en lo que ya hemos hablado. Entonces, pues sería como caer en el mismo círculo. Sería un exceso. Y sería un exceso de información. Le agradecemos a Margarita que nos da algo. Margarita 52. Bueno, México 52. Pero tú sabes, ya sabes. Dice, todo en la justa medida nos trae consecuencias beneficiosas, así como todo en injusta medida nos va a traer lo contrario. También es discutible. No todo. No depende. Todo en la justa medida nos va a traer consecuencias beneficiosas. Siempre depende. Es como si usted fuera a hacer un almuerzo. Si le echa demasiada sal, pues yuca. Fue un exceso. Perdió la esencia del producto. Sí. Si usted hace demasiado deporte, pues se excedió en su comportamiento y hubo una consecuencia a nivel físico. Sí. Por eso es muy importante mirar los pros y los contras de cada proceso. Pero lo que si le echo un poquito de cianuro, una gotica de cianuro también mata a la persona. también yuca. Le mata la lombriz, le mata hasta la... Le mata todo. No todo en su justa medida trae consecuencias beneficiosas. ¿O sí, Natalia? ¿Todo en su justa medida trae consecuencias beneficiosas? Por eso te digo, o sea, todo en su justa medida... o sea, si yo le echo una gotica de cianuro a alguien, pues... Perfecto, o sea, muy bien. Pues, fue en la justa letal, medida. Es letal. Es un detalle pequeñito. Exactamente. Es decir, hay que también tener en cuenta la medición de ese mismo concepto. Alejandro Dumas, en el libro del Conde de Montecristo, este fue una cuña, o sea, me la leí muy, muy, muy joven. Y me encantó, es de mis libros favoritos. Y él hacía que el personaje, uno de los personajes principales, consumiera un poquito de cianuro, de a poquitos, de a mínimas, mínimas, mínimas gotas, que fuesen, pues, que no fueran letales, para generar un ¿qué? Como una... que el cuerpo reaccionara adecuadamente, sí, y se habituara a ese veneno, para que cuando lo envenenaran con cianuro, pues no muriera. Y lo envenenaran con cianuro. y realmente pues lo iban a envenenar con cianuro, o sea, uno de los protagonistas, pero pues como previno, o sea, es una historia de complot así enorme, de muchos excesos. ¿Cómo? Un libro, pues ya que nombras a Alejandro Dumas, vámonos hacia Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Con el libro... Este amigo es súper francés hoy. Con este... El Principito, que es un libro que yo no sé por qué nos lo ponen a leer en primaria, la verdad es un absurdo, y es uno de los excesos de la educación. Si escucha alguna docente, sabe, por favor póngale a leer a sus estudiantes El Principito. Pero no, en bachillerato. Alejandro Dumas. Sí, de pequeños, o a Maquiavelo, para que logren entender un poco cómo funciona la estructura. Pero bueno, hablando de este Principito, precisamente el viaje de este niño, visto desde la óptica, por esos siete planetas, y finalmente caer en el planeta Tierra, nos enseña y nos lleva navegando por una serie de excesos, ¿cierto? El exceso del solitario, el geógrafo, el que no tenía la capacidad de determinar qué tan importante era, o de no lograr ubicarse, el exceso del contador, ¿no? Que todo el tiempo andaba contando. Nos habla ese libro, se lo recomendamos muy profundamente a los oyentes para que lo vuelvan a leer si ya lo leyeron, o lo lean si alguna vez les ha sido esquivo por creer que es un libro de primaria. Por eso es muy importante reconocer nuestras habilidades. Cuando no somos, nuestro fuerte no es el aspecto social, pero sí la parte matemática, la parte estructural, pues por ahí podemos encaminar nuestras actividades, nuestra carrera, nuestra profesión, para sí mismo sacarle provecho a lo que nos gusta, a nuestra esencia. Ejemplo, hay personas que son muy buenas a nivel de los números, pero a nivel social no son tan buenas. Entonces, ¿qué hacer? Pues estudiamos una carrera a nivel de matemáticas, de contabilidad, algo así, porque vamos a aprovechar esa discurso, esa herramienta, para poder surgir. Bien. Miguel me va a ver feo por esto, que por no, este no te ejemplo. Voy a ver. Sí. Advertencia. Advertencia. Esto se va a poner candente. No, que es emisora, no es una. Oye, Javi. Te prometo que no te voy a ver. Un exceso. Sí. Shakira nos está dando una cátedra en lo que es un exceso cuando estamos sí, pasando mirar, por pero... una situación de duelo, por una ruptura. Sí, ¿sí? O sea, y cátedra que rompió récord Guinness. Sí, total, 10, fueron 10, 7, no recuerdo. Uy, no, con Bizarrap y bueno. Bizarrap fueron 4 y ella tuvo 8. Ahí hubo un buen conteo. Sí. Pero el tema ahí son los excesos. Sí. ¿Sí? Cuanto, pero, y ahí vamos al punto de. ¿Qué tanta venganza es suficiente? Ok. ¿Sí? Ok. Yendo al comentario de nuestra amiga en México. Aunque parte la compró 8 Shakira. Tuvo okay, su recompensa pero monetaria. El tema es... Se desahogó es, la niña. Es... Porque, vive, porque vive en excesos, claro, ¿no? Sí, y enseña... más allá. Y que normalizamos ese tipo de conductas. O sea, si a mí mi ex me dejó por X, Y, Z... Es normal entonces que yo vaya y me vengue. Y si yo todo no tengo lo que la trascendencia de Shakira, que le puedo sacar una canción y mejor dicho la expongo ante todo el mundo, pero voy y le rayo el carro, le rompo el vidrio, no sé, le tiro las cosas en un momento de exceso, de enojo, de rabia, de todo sí. Eso, o sea, es válido, es normalizado. Yo creo que eso sí, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Sí? O sea, seamos conscientes de ello, porque realmente vivimos de excesos. O sea, en este tiempo estamos normalizando los excesos. Y debemos tener mucho cuidado con ello. Y ese es uno de los elementos que esta sociedad, obviamente, desafortunadamente, nos está llevando a ese tipo de conductas. Bueno, ¿qué tips habrían para comenzar a reducir esos niveles exagerados de exceso en nuestras vidas? Sin ser muy... Sabiendo que existe un listado impresionante de excesos, ¿no? ¿Qué tips podrían funcionar? ¿Cuál es la primera alarma, por ejemplo? Ve al psicólogo. Sí, esa es la... Vamos al psicólogo primero. Si hace la actividad en exceso, por ahí no es. Si su marido no le hace... Si su marido le dice, no estudie, ¿para qué estudia? Por ahí no es. Por ahí tampoco es, sí. Si su familia le dice... que no haga nada, quédese en la casa, por ahí no es. Usted no sirve para eso. Sirve para eso, por ahí no es. No quiero un doctor en la casa. Si sus amigos le dicen, ¿usted para qué habla? No opine, no son amigos, por ahí no es. Vamos a bailar, pero ¿para qué si no sé bailar? Usted es una tronca, por ahí no es. Así sea tronca o no sea tronca, hágale, mijita, disfrútese del baile. Pise a las demás personas. Mueva la cola en Mueva desorden. La cola. Una de las cosas que creo yo que podríamos hacer para poder identificar esa temática de los excesos es... dentro de nuestras capacidades, reconocer cuándo estamos tomando un camino que nos está desviando. Cognitivo-conductual. ¿Sí? ¿Qué acción nos está llevando al exceso? Primero identificar cuál es el exceso que estoy teniendo. El tipo de exceso que probablemente puedo estar... Mira, nos podemos poner en el exceso de estar viendo Netflix, desvelándonos hasta... Ajá. Me ha ocurrido. Leyendo hasta altas horas de la noche. Me ha ocurrido. Sí, ponernos a trabajar igualmente, o sea, sin marcar los límites. Tenemos un exceso viviente por acá. Aquí, sí, señor. Me suena. Entonces empezar a identificar, ok, estoy teniendo excesos en mi vida. Ahora, segundo, ¿por qué estoy teniendo excesos en mi vida? ¿A qué le estoy huyendo? ¿Cuál es la debilidad que estoy tratando de enmascarar? ¿Cuál es la situación que estoy, que no quiero enfrentar? ¿Qué va de? Sí, entonces empezamos a tener identificación. Okay. Otra de las cosas que debemos tener claro es que no todo lo podemos solucionar nosotros solos, que necesitamos apoyo de otras personas. Entonces ahí entra ya la atención de un psicólogo. Y es importante. Vaya de Miguel duda en cobrar. Gracias, Javier. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque algunas veces el consejo del vecino, o el consejo del taxista, o el consejo del señor de la tienda que dicen que tengo algo de psicólogo, no es un proceso psicoterapéutico. Es un consejo basado en una experiencia personal que no va a tener, lo más seguro es un resultado positivo, porque es la sumatoria de muchísimos excesos en la vida de la persona. Eso es la calle, la CAN nos habla de eso. Obvio, ¿no? Apoya. Sí, claro. Es un elemento porque es paliativo. Mira, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en exceso? Y sirve para... Usualmente generamos mentiras a nuestro alrededor para tratar de encubrir lo que nos está ocurriendo, lo que nos está pasando. Sí. Entonces, si yo me la paso ocultando la situación, si yo me la paso negando, me la niego a mí misma y se la niego a las demás personas, no, aquí todo está bien, aquí no ha pasado absolutamente nada, entonces estoy pasando también por una dificultad. ¿Qué tengo que hacer? Me sirve ese apoyo de ese vecino hasta cierto hasta cierto punto, porque necesitamos de un grupo de apoyo y un desahogo inicial, soltar la vaina de lo que nos está pasando. Líbrate. Y cuando estamos pasando por una situación como, oye, me está ocurriendo esto, ayúdame, porque estoy volviendo a caer en esta vaina. Pero Natalia, evitar seguir cayendo, porque se convierte el círculo en el que la persona le cuenta al vecino, le cuenta al panadero, le cuenta a todo como, el mundo como coayuda. Sí, pero no como desfogue de una situación. No. Porque pueden caer algunas personas en ese exceso precisamente. Es como una coayuda, porque, o sea, dentro del punto principal es necesitamos apoyo de un externo, y un externo que sea experto. Okay. Vayan a un psicólogo. O sea, sí, finalmente. X psicólogo, vayan a un psicólogo. Y tengan apoyo del entorno. Sí, quien ¿Para sea. Qué razón? ¿Por qué razón? Para no tener mentiras, para no tener máscaras, para dejar de decir... de tratar de engañar a la sociedad y de engañarse a uno mismo de que aquí no está pasando absolutamente nada. Estoy bien, enfrente aquí está la todo realidad. Bien. Uh-huh. Sí, o sea, eso es una de las otras estrategias que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cerré el chat, perdón. Discúlpeme, no quiero sacar de cerrar el chat, no importa. Se me fue el dedo hacia donde no era. Otra de las cosas que me parece a mí puntual es reconocer que dentro de las acciones que nosotros estamos haciendo, cuando las cosas se nos están saliendo de control, es bueno que las cosas se salgan de control y no vamos a morir por ello. Ajá, ok. ¿Sí? Antes es porque lo vivimos mejor. Con tanta ansiedad, vivimos con tanto estrés, o sea, con tanto deseo de tener todo bajo control, que se nos complican las cosas. Y entonces sentir que eso se está saliendo de nuestro control nos desborda y nos lleva al exceso, pues el exceso de control es uno de los elementos. Entonces necesitamos aprender a soltar y aprender a ser conscientes que las cosas se pueden salir de manos, y no porque se salgan de manos va a ser un caos. De vez en cuando es bueno tener una crisis, porque las crisis nos permiten resurgir, permiten darnos cuenta desde otra perspectiva de lo que está ocurriendo. Como la película Intensamente, es bueno validar nuestras emociones, porque no es bueno todo el tiempo aparentar que estamos felices, que todo está bien. Pero si vemos la película Intensamente, resulta que la tristeza resultó ser más importante que la alegría, porque a partir de esa crisis, a partir de esa tristeza, resurgió la persona, renace como el ave fénix. Por eso es muy importante, obviamente, reconocer el límite. Tampoco es para que lloremos ahora como magdalenas todo el día, durante un mes. Ahí sí es un exceso, vaya al médico, vaya que le den una pastillita. Pero la idea es realmente tener esos tiempos de nosotros mismos, de reconciliarnos, ¿y la buscar un momento de paz? Y la pastillita que le da tendrá tiempo límite, ¿no? No es para sí, siempre. Claro, tampoco es para que toda la vida se medique o se automedique. Bueno, ya hemos llegado. No les quiero dar ideas, Carolina Aguilera, hágame el favor, no le estoy dando ideas acerca de excesos en cuanto a rupturas. Hágame el favor, okay. Compórtese. Agradecemos a nuestros oyentes a nivel internacional. Realmente la cifra está muy bonita. Hemos crecido muchísimo últimamente. Y felicito a nuestros compañeros de trabajo, todos. Creo que hemos hecho un trabajo muy bien porque hemos subido en números localmente en Villavicencio, cosa que no se había visto en Metropólica. Quiere decir que vamos por el camino adecuado. Agradecer a los oyentes por estar con nosotros, a los que participaron, a los que no logramos responderles, a los que nos echaron la madre por no responderles, a los que se me quedaron fuera del chat porque cerré el chat antes de tiempo y no lo lograba abrir, a todas esas personitas que están vinculadas en Metropólica Radio desde el grupo de Bajo el Farol, les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por dedicar de su tiempo para compartir con nosotros. Esperamos que estas herramientas que estamos lanzando realmente sean de bienestar para ustedes y nos indiquen un camino adecuado para evitarlos. Exactamente, los excesos. Realmente nuestro propósito y nuestra razón de ser, dedicar también nuestro tiempo acá, es poder dejar una trascendencia en ustedes y poder ayudarles y dar una orientación en medio de la distancia para que puedan ver luz en medio de situaciones caóticas. Okay. La próxima semana tenemos un tema bien interesante, se los publicamos ya prontamente, va a ser una sorpresa. Y recuerden, en 15 días vamos a estar hablando del síndrome de Asia con nuestra invitada Mary Prieto. Nos va a hablar, vamos a tener también ese día otro par de personitas invitadas, precisamente que han estado cayendo en este tipo de enfermedad, de alguna manera, los síndromes, que es un conjunto de muchas enfermedades no definidas de alguna manera. Javier, gracias. Muchas gracias, Miguel, como siempre, por el espacio. Gracias, Natalia, por acompañarnos cada 8 días. Y a nuestro público, muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan escuchando y acompañando en estos programas, en estos temas. Y los invitamos a que nos ayuden a invitar a más personas, porque la idea es que crezca la comunidad, la familia Metropólica, los metropólicos, en el cual la idea es que esos temas son hechos para ustedes, para fortalecer el bienestar y la salud, y que entre todos podamos opinar y construir. Por eso hemos abierto diferentes espacios, preguntas, para poder interactuar y crear contracultura. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo programa. Lo amé, lo mí y lo querí. Hay que ser inclusivo. No quería. Bueno, empezamos el programa con risa y terminamos el programa con risa también. Significa todo. Que somos gente feliz. ¿Les gusta Ilia Curiaquian de Valderramas? Sí.